Soy Verónica Castelli, hija de desaparecidos, contratada a través del ente cooperador ACARA en la Secretaría de Derechos Humanos desde hace 21 años. Desde fines de octubre empezaron a presionarnos y a extorsionarnos para que firmáramos un retiro voluntario. Quienes tenían mi forma de contratación, decidí no firmarlo porque jamás abandonaría mi trabajo dentro de esta secretaría. No sé cuál será mi situación a partir del 2 de enero. Seguiré luchando como hice toda mi vida, por memoria, verdad y justicia. Mi nombre es Manuel Daud, de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales, de la Secretaría de Derechos Humanos, abogado. Contratado por ente cooperador ACARA, ya hace un tiempo venimos recibiendo mensajes de tipo extorsivos, tanto que nos querían cambiar la contratación, particularmente una finalización del contrato el 31, con una amenaza de no pagar las indemnizaciones y luego pasarnos una contratación que representa un tercio de nuestros salarios por bajo de la línea de pobreza. Soy Anabela, trabajo en la Dirección de Políticas Reparatorias. Tengo una designación transitoria en la Secretaría de Derechos Humanos desde el año 2015. El lunes 23 de diciembre nos comunicaron informalmente que a partir del 31 de diciembre no nos iban a renovar nuestras designaciones transitorias, por lo cual yo y otros más de 90 compañeros nos vamos a quedar sin trabajo en las distintas áreas de la Secretaría. Esto, sumado a los despidos de compañeras y compañeros de otras modalidades de contratación, va a terminar en la disolución de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.